Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte, Luis Alberto. Muy buenos días. Y saludamos también a nuestros amigos de Línea Directa. En este espacio hablaremos de una fecha a la que muchas personas le tienen miedo, diciembre del 2012, especialmente por los grandes rumores y mitos que se han creado con uno de los escritos en piedra que nos dejó la gran civilización maya y que están causando polémica. Me refiero a las siete profecías que, aunque parezca mentira, pero es verdad, muchas de ellas se están cumpliendo al pie de la letra. Pero, ¿cómo pudieron los mayas predecir con total previsión? Cuando nos ponemos a reflexionar y observamos lo que sucede en el mundo, no es difícil hacer las comparaciones de los tiempos actuales que vivimos para con cada una de las predicciones que se han realizado en tiempos pasados, pues en ellas se han mencionado los diferentes cambios geológicos y ambientales que estamos viviendo en la actualidad. Diferentes terremotos de grandes dimensiones que destruyen ciudades o países enteros, maremotos que han terminado con gran parte de la población de un país, enfermedades que a manera de pandemia se salen de control en diferentes lugares, el deshielo que sufren muchos de los glaciares en los polos, así como la misma contaminación que no ha podido ser controlada por parte del hombre y que ha ocasionado el mayor efecto invernadero conocido en toda la historia de la humanidad. Todas eran predicciones mayas. Estos vienen a ser cambios físicos que han atentado el planeta entero y que, según las predicciones de diferente naturaleza, el hombre es el único responsable de todo lo que hasta el momento se ha visto y ha ocurrido. Esto debido a una falta de armonía ecológica que no se ha sabido llevar de manera equilibrada. Y qué decir de los comportamientos individuales, donde se pone en evidencia que cada vez estamos más lejos de nosotros mismos, aunque se trate de corregir dichos errores. Muchas de las predicciones mayas tratan de dar un consejo sobre cómo actuar con el planeta y no tratando de ser jueces, sino más bien de crear una conciencia en las futuras generaciones. Si la nueva era comienza el 22 de diciembre del 2012, poniendo fin a todo lo que conocemos en la actualidad, los mayas solo trataban de decir qué posibilidad puede existir de un cambio si el tiempo se acaba. Vivir en armonía y con un sentimiento de gobierno colectivo en favor de la humanidad es lo que la civilización maya desea para el futuro. Ellos tuvieron esa posibilidad y conocieron, por tanto, que el egoísmo y las ambiciones personales no llevan nunca a un equilibrio con la naturaleza y la ecología. ¿Se acerca el fin del mundo? Debemos aclarar que este tipo de misterios solo los podrá resolver el tiempo. Cuando las profecías mayas han indicado que el 22 de diciembre del año 2012 será la última oportunidad que tendrá la humanidad para cambiar, es cuando todos llegan a pensar en esta fecha límite como aquella que se menciona en diferentes religiones, mencionándonos que el final de los tiempos se encuentra muy cerca. Lo que en realidad nos quieren decir, dicen los analistas y los astrólogos, es que no cunda el pánico. Es solamente una advertencia para el ser humano de las consecuencias de su proceder, que transforme su conciencia y acceder voluntariamente a una transformación interna para ser mejores y para crear mejores generaciones de pensamiento positivo. Con esta reflexión me despido de ustedes, amigos, y quien guste escribirme, lo puede hacer a mi correo, parecementira.verdad@hotmail.com. Y si gustan, espérenme ahí hasta el próximo sábado. Hasta entonces. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.